Y aquí en el marco el Congreso está sesionando, pero ya sabemos que la mayoría de las provincias traen decisión de no inicio de clases en ese sentido. Tenemos ahora todavía la votación no se ha desarrollado, pero hay una voluntad de lucha por la paritaria nacional, que ha sido una conquista histórica de la educación. Nosotros ya estamos en las escuelas, se están elaborando los proyectos con los de la escuela, los del trabajo de cada uno de los docentes. El inicio es una decisión del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nosotros solo nos organizamos para defender nuestros derechos, que también son los derechos de nuestros estudiantes, ¿no?